primero que nada queremos agradecer que, bueno, después de tanto tiempo de lucha y demás pudiéramos sentarnos a conversar y a exponer la situación que estamos viviendo, porque la verdad que es bastante difícil, complicado, y en la medida que aumentan los casos es como que tratamos de seguir en la lucha, pero bueno, al ver que en las localidades cercanas se habla de una posible reapertura, nosotros no vemos por qué no puede suceder eso con nosotros. Más o menos Karina creo que les debe haber comentado en la nota anterior que se trabajó un protocolo con grupos reducidos para comenzar a trabajar. Supuestamente lo que se va a hacer en estas localidades es reabrir como talleres culturales y van a ser muchas menos horas, va a ser jornada reducida. Lo que se planteó en la reunión de ayer, en parte es esto, el por qué en otras localidades sí, a nosotras no. Y bueno, la respuesta que nos dieron es que probablemente el COE prohíba esto, no sabemos qué tan cierto es, porque obviamente no tenemos nadie conocido que trabaje en el COE que nos pueda certificar si esto es verdad o no. Se está hablando mucho de la reapertura en localidades muy cercanas y la verdad es que nos preocupa porque necesitamos una respuesta con urgencia. Estamos en una situación económica de urgencia de los 12 jardines, somos 12, ¿verdad? Ahora se sumaron más, somos 13 jardines. Uh-huh. Estamos todos en una situación de emergencia económica terrible. Ayer en la reunión estuvo presente Marcelo Cosar y nos habló un poco de la realidad de las chicas de los jardines maternales de la ciudad de Córdoba, que supongo que es mucho más compleja que la nuestra, porque hay jardines allá que cuentan con un alumnado mucho más, mucha más cantidad que lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? Claro. Está como un poco más lejano porque quizás se pueda comparar los jardines maternales de Córdoba con una institución escolar de acá de Villa Allende, de un jardín de infantes que puede llegar a tener 200 alumnos, ahí ya es un poco más complejo. Nosotros trabajamos con menos cantidad de niños, ¿verdad? Marcelo Cosar, bueno, nos habló un poco de la realidad de estas chicas, de las manifestaciones que ellas van a hacer, las marchas que hacen en la legislatura todos los miércoles, hacen lindabrazos para ser escuchadas, porque la verdad que sentimos en todo momento, hasta ahora, quizás un poco, ayer se revirtió un poco, que estamos invisibilizadas para todo el sistema. Y vemos que es como que no somos escuchadas, que tratamos de que nos den una solución, que es trabajar, porque obviamente nadie quiere que le den nada, digamos, o sea, no queremos nada regalado. Tampoco nos dejan trabajar, tampoco nos dan otra solución que podría ser algún tipo de ayuda, alguna extensión. Sí está la extensión de impuestos, pero es solamente 2 meses. No sé si se habrá modificado algo de eso en el transcurso de estas horas. Impuestos seguimos pagando igual. Luz, gas, alquileres también, la mayoría, a ninguna se le ha perdonado, ni se le ha prorrogado, ni demás. ¿Quieres decir algo, Karina? Sí, bueno, la cuestión es que la reunión de ayer fue con mucha esperanza. Estábamos muy contentas de haber sido convocadas desde mayo. No teníamos comunicación con la municipalidad, habíamos llevado protocolos, diferentes tipos de protocolos. Ayer presentamos un nuevo protocolo donde trabajamos el tema de abrir jardines de forma de talleres culturales. No lo quisieron recibir. Lo que nos ofrecieron y nos dejaron muy en claro es que ellos trabajan directamente con el COE y es el COE central el que decide. Y el COE central ha dicho de que los maternales no pueden abrir. Si abren, estarían declarándolo de manera ilegal la apertura de los jardines en cualquier lugar de toda la provincia. Los dichos y los hechos vemos que no van de la mano, porque el COE central dice que no, pero hay intendentes que se han encontrado con las maestras jardineras, han trabajado en forma conjunta y en algunas localidades ya anunciaron, y es más, ya están trabajando. A nosotras no, nos dijeron que estamos últimas, no, penúltimas en la lista, últimas están los eventos culturales, las fiestas, y antes de eso estamos nosotros. O sea, de primera que estábamos en mayo, ahora sí. Nos dicen que estamos penúltimas. Y nos ofrecieron como una ayuda. módulo bolsones de alimentos, que no tengo módulos alimentarios, así se llaman, que no son para nosotros, son para pagarles a nuestras empleadas. Está bien, porque además de alquileres, impuestos, tenemos que pagarle a nuestras empleadas. Claro. Y con respecto un paréntesis para este cambio de prioridades, ¿no? Que vos recién los destacabas bien, Karina, que en mayo estaban antes de los gimnasios, de los bares, de los restaurantes, y ahora pasaron casi al último de la lista, antes de los salones de fiestas, de los eventos de fiestas. Digo, ¿esto cómo lo tomaron cuando les dijeron esto? Y la verdad es que fue un balazo de agua, porque nosotros, como dijo Karina recién, estábamos con toda la ilusión de que por lo menos nos miraran el protocolo para analizar una posible reapertura como taller cultural, con una jornada súper reducida o quizás con días salteados, porque no saben, la verdad, que están desesperados por mandar a sus chicos al jardín. Se está complicando bastante el tema de que muchos han vuelto a la presencialidad y ¿dónde dejan las niñas? Claro. Es un problema. Además, quería agregar que no somos unas improvisadas, ¿no? Que queremos trabajar a toda costa. Tenemos los protocolos. No sabemos si nos conviene económicamente abrir de esta manera, pero la verdad que no nos importa. Lo que queremos es estar con nuestros niños, dedicarnos a nuestra profesión, que para eso hemos estudiado y para eso nos costó tanto esfuerzo abrir nuestros jardines. Hay chicas que hace más de 30 años que tienen sus jardines. No pueden estar cerrando en este momento por cuestiones que no sabemos verdaderamente si son criterios sanitarios o son otro tipo de criterios de ese fondo. Porque ya nos hace dudar cuáles son los intereses, por qué no quieren que nosotras abramos con este tipo de protocolos, que son 10 niños separados en diferentes salas. Cada 3 horas el jardín se cierra, se limpia completamente, se vuelve a abrir otro turno con la cantidad estipulada de tan poquitos chicos, donde uno va al patio de comida, va a la colectora, va a los restaurantes. Hay niños por todos lados. Y el traslado de niños no está flexibilizado. Los niños pueden ir a ver a sus abuelos, los niños pueden ir a ver a sus familiares, a todos lados pueden ir. ¿Por qué no pueden ir 10 niños a un jardín? Eso es lo que no entendemos. ¿Y por qué no pueden venir a Villa Allende y sí pueden ir a otras localidades? Eso es lo que no entendemos. Lo que sí hemos logrado es armar un grupo de WhatsApp de todos los jardines maternales de Villa Allende, donde hemos integrado al director de Desarrollo Económico en este grupo para tener una comunicación más fluida, que eso era lo que estábamos pidiendo, porque hacía de mayo que no sé cómo no teníamos respuesta. En realidad la otra vez que charlábamos estaba el antecedente de Colonia Carolla, como una de las localidades dentro del departamento Colón, donde ya están trabajando los jardines maternales, y se podría sumar un nuevo lugar, una nueva localidad, que sería la localidad de Mendiolaza, aquí pegadito a nuestra ciudad, a partir de la próxima semana. ¿A ustedes les llegó esa información? ¿Les han comentado algo, compañeras? Planteamos eso porque hemos comunicado con Seña de Mendiolaza y también con colegas y nos han confirmado esta información, pero la municipalidad acá lo niega, dice que no van a abrir, que no es real, que el COE lo va a declarar ilegal. Pero tienen el amparo del intendente, sabemos que el intendente los apoya a los maternales de Mendiolaza. Me parece excelente el trabajo que está haciendo en Mendiolaza, en Colonia Carolla. Se sumó ayer, nos llegó la noticia, en Marcos Juárez, son varias, Sánchez Puede creo que también, están empezando a trabajar con los intendentes para una pronta reapertura, cuando nosotros acá estamos penúltimos en la lista, eso es lo que nos han dicho. Bueno, Karina, Cecilia, les agradecemos el contacto, ojalá que puedan volver lo antes posible a reabrir los jardines maternales. Sabemos que es una necesidad de las familias poder contar con esos espacios y ojalá también puedan receptar este pedido la gente del municipio de Villa Allende para que, bueno, se trabaje de la mejor manera para que en caso de que se regrese de la mejor manera Así que bueno, desde aquí vamos a estar siguiéndolas, acompañándolas, y cuenten con el apoyo del anexo, y obviamente vamos a seguir en contacto ante cualquier eventualidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sabemos que están pendientes de nosotras y muchísimas gracias por darnos esta ayuda de ser escuchadas. Le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias.